Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Todos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida. Y renovar la palabra de Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, dando gustar de todos los restos según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. En algunos eventos que por ahí hemos ido a otras provincias, dicen San Pablo, patrono de los cursillos, ¿no? Cuando uno dice esta, hace la invocación. Así que bueno, siguiendo con el tema de que lo dejamos descansar al Padre Horacio, vamos a seguir nosotros laicos, ¿no? Y la verdad que para seguir después de las lecturas del Evangelio de ayer y de esta mañana, y de lo que escuchamos anoche en la grabación, ¿no? De para qué estamos los laicos, ¿no? Bueno, como esto se llama una jornada de metodología, fundamentalmente o importante, que es lo que dijo el Hugo, de qué se ve en esta jornada, que es mentalidad, esencia y finalidad, la metodología es porque existe un método, ¿no?, en el cursillo, y todo plan apostólico y todo en la obra del cursillo debe ser seleccionado, ni lo fácil ni lo difícil, lo eficaz. Programado. Ustedes han escuchado a los que han ido a un cursillo en un equipo que dicen que está todo previsto. ¿Por qué? Vamos a ver si está todo previsto. No confiando nada a la improvisación. Realizado, porque la idea solo se pone a prueba en la acción. Y por último, perfeccionado. Ello porque no está bien todo lo que, estando bien, pudiera estar mejor. De los tres tiempos del cursillo, que habíamos dicho al principio que teníamos una metodología, el que comienza con la preparación para allanar los caminos del Señor, ¿no?, y tirar las redes, como les decía recién por la lectura de esto de tirar las redes y de salir a pescar, ¿no?, navegando mar adentro, es el precursillo. Tres tiempos entonces tenemos. Precursillo, cursillo y postcursillo. Tenemos tres patas, piedad, estudio y acción, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en cursillo? Ver, juzgar y luego actuar. Estas tres posturas o actitudes se trató en las convivencias en el 2006, que después salieron los lineamientos oficiales, que es un librito como este, pero este es del 2010-2014, que establece la operatividad del movimiento durante 4 años, el plan apostólico. Y se hizo formación, comunión. Después se puede conseguir también ese libro porque es de etapas verdes. Y santidad, ¿no? Este peregrinar, ¿no es cierto?, de este peregrinar que tenemos, todos sabemos que el precursillo comienza. ¿Cuándo comienza? En el Boca la persona. A partir de salir. El precursillo. Después vamos a hacer una flecha así, ¿no es cierto? Tiene que ver con esta preparación que tenemos y que tenemos que poner en marcha este ver, juzgar y actuar, ¿no? De este peregrinar, digo yo, para que las mujeres conozcan a Dios, las mujeres digo porque así dejan de pedirnos cosas a nosotros, ¿no? Si conocen a Dios, entonces le piden a Dios. Y para que perseveremos, ¿no? Sí, netamente machista. Sí, de ello, no, por favor, de ello depende, no lo vayan a contar a Graciela después porque vamos a tener problemas. ¿No es cierto? Que vivan el postcursillo con la gracia de presión. El precursillo va a mostrar directamente las credenciales de cristiano que exhibiremos con nuestra coherencia de fe y vida, ¿no? Entonces vienen cuando nos para la caminera, nos piden el carnet de conducir, como es el cacho de Buenaventura, la licencia, la tarjeta verde, el seguro, bueno. Nosotros tenemos que exhibir estas credenciales de fe y vida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál Cristo van a ver nuestros más prójimos o próximos? El Cristo que nosotros le mostremos. Pero no porque lo que primero que le vamos a decir es que tienen que dejar sus actividades, su familia, asumir compromiso, trabajar en una iglesia, o bueno, no, no. En principio, en estos 4 días que después dura el cursillo, no es eso lo que le tenemos que mostrar. Ellos, al ver nuestra vida, que la encarnamos primero en el Evangelio, y luego la encaramos con la mentalidad, con lo que nos habló Lugo recién, esencia y finalidad, que está centrada en Cristo, y así vivamos lo fundamental cristiano, solo o solitos ellos, nuestros prójimos nos van a pedir o nos van a pedir ir o venir al cursillo, ¿no? Entonces nos van a pedir como Cristo le dijo a la samaritana, como la samaritana le dijo a Cristo, dame de beber de ese agua, ¿no? Que el agua que yo te daré es para la vida eterna. Y un poco repasando también lo que decía Lugo, que él decía que la idea o cometido, un poco antes de 1944, porque en 1944 es cuando se hace el primer cursillo, ¿no? Aunque después, bueno, por una cuestión histórica que ustedes también pueden leer, desde la autoridad religiosa se dice Eduardo Bonín que le hicieron firmar que el primer cursillo era del año 49. En realidad el que se hizo en Cala Figuera fue en el año 44. Pero el reconocido oficialmente se tiene en este año, ¿no? Cuando en esta época se pensaban, rezaban y reflexionaban los primeros cursillos, ¿no? Fue la de transformar en cristianos a aquellos hombres que eran capaces de vertebrar cristiandad. Y no transformar el mundo, ¿no? Porque en Aprendiz de Cristiano, Eduardo Bonín dice que nosotros no podemos transformar el mundo ni transformar la sociedad. Un emprendimiento prácticamente imposible. Nosotros tenemos que transformar al hombre. Por eso el método y todo y las estrategias está encaminado en el movimiento de cursillos a transformar al hombre, ¿no? ¿Y qué significa o qué es eso de buscar a los vértebras o vertebrar cristiandad, ¿no? ¿Qué es esto de navegar mar adentro, esto de pescar, esto de las redes, ¿no? Todos estos símbolos, estos signos de los que también nos hablaba el padre Horacio, ¿no? Nosotros podemos decir ahora, después de todo esto, estos 2 días que nos hemos alejado, que como Cristo le dijo a los apóstoles, vengan ustedes a un lugar tranquilo, digamos, alejado para pensar y reflexionar, nos va a permitir después salir a nuestro ambiente, ¿no?, a precursillar. Entonces, lo que comúnmente llamamos buscar candidatos, no es candidato como para las elecciones, ¿no?, las elecciones de municipales, provinciales, ¿no? Porque en esas elecciones son candidatos que pueden perder. Acá los candidatos tienen que ser los que ganen siempre lo que nosotros busquemos. Dice, los que reciban la corona que Cristo nos tiene preparado a cada uno. Entonces, por eso Cristo nos llama a navegar mar adentro de nuestro propio interior primero, ¿no? Nosotros tenemos que estar preparados en este ver, juzgar y actuar y en este piedad, estudio de acción. Porque nosotros vamos a estar preparados, cuando nosotros estemos preparados, vamos a ir observando en los distintos grupos donde llevamos a cabo nuestra vida familiar y social, comunitaria, política, cultural, esa actividad, como hablábamos en la discusión recién con Eduardo, hablábamos con Jorge, de cómo es el tema en cada lugar, ¿no? Entonces, seleccionar un vértebra tiene que ver con esa actitud que Eduardo nos comentaba de su actuación en un diario, bueno, que le pedían ciertas cosas, o como nos piden a nosotros en nuestro ambiente, en la escuela de nuestros hijos, en todos los lugares donde nosotros nos movemos, ¿no es cierto?, que tratamos de transmitir estos criterios, de vivir esto fundamental cristiano, ¿no? Este es el ambiente en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Que a veces parece ser hostil, a veces es como que está, como decía Lugo, de espaldas a Dios, como que un poco que empezamos a bajar los brazos, ¿no? Después de cada cursillo, o después de cada jornada, o ultrero, cada encuentro que tenemos, nos sirve esto para como decía Lugo, en este auto, volver a cambiar algunas cosas, algunas piezas y seguir, ¿no? Porque permanentemente estamos recibiendo ataques, bombardeos, bueno, ya lo vamos a ir viendo enseguida con todo tipo de actitudes, ¿no? Tenemos que ser observadores para captar los vértebras y astutos, ¿no? Y poner los ojos en aquel que si bien no tiene un título, no tiene un cargo o no representa o preside una organización, sí sabe cómo se mueven las cosas desde dentro. Y sabe dónde está cada cosa, ¿no? En cualquier lugar o el que, en el ambiente en que uno trabaja o que llega a algún lugar uno se da cuenta de que tal vez el que tiene el cargo no representa o no es el vértebra, ¿no? Sino es el que al que todos buscan para preguntarle algo, para comentarle algo, para pedirle algo, ¿no? Y siempre tiene una palabra amable, es entrador. Bueno, estos detalles del posible vértebra, ¿no? Que uno lo observa cuando va a misa o cuando está en una determinada situación de, por ejemplo, a mí en mi caso, en la actividad que yo tengo, ¿no? De ver a alguien que no se va a achicar, como les contaba recién esta experiencia de Eduardo, y que el día de mañana va a decir, en cualquier reunión, en cualquier asado, en cualquier grupo, vamos a hacer la bendición, o le vamos a decir, o al que se queja, o en la cola del banco, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos a quejarnos y a lamentarnos, y siempre nos encontramos en cualquier lugar que estamos haciendo una cola o esperando que nos atiendan, a no querer esperar nada y a estar totalmente impacientes, ¿no? Yo lo que pongo en práctica primero, porque por ahí alguno conoce a alguno donde está con alguien así, es, yo tengo este rosario, que lo tengo acá en un anillo, en mi mano, ¿no? Empiezo, para no desesperarme y para no volverme loco, empiezo a rosar el rosario, a hacer oración, y cuando escucho a alguien, o que es el tema de esto, de vertebrar y de transmitir estos criterios apostólicos, ¿no? De decir, bueno, mirá, la gente está pensando, o está llevándose, o quejándose o lamentándose por estas situaciones, ¿no? Y podría bien aprovechar el tiempo en hacer una oración o esto. Entonces, yo creo que esto, lo que también de a poco, ¿no? Porque es lo que tenemos que ver, que uno en cada ambiente sale y empieza, o quiere, cuando hace un cursillo, hablar, o como hablamos también con Jorge, de ir a convencer o de ver esa transformación que nosotros hemos recibido cuando hacemos el cursillo. Y bueno, como a nosotros nos asombra que las personas estén dándole importancia a otras cosas o estén basados o con el ideal en cosas materiales, en cosas que no le resuelven su vida, acá, como decía Lugo, sí le vamos a dar esta solución, ¿no? Hay que transmitir esto, que sí decirle a dónde van a venir, ¿no? Cuando vamos a invitarlos a un cursillo. Pero la preparación es lenta, no hay que desesperarse, no hay que también tratar de traerlos. ¿Por qué? Porque esta etapa de precursillo después nos afecta en este poscursillo. Entonces después decimos, bueno, venimos poco, algunos abandonan, los absorbe el ambiente o se van a trabajar a cualquier lado, porque no tenemos esta etapa de precursillo, de preparación, de conocimiento, ¿no? De amistad primero con el posible candidato, de acercarse. También nos decían, Eduardo, también otra experiencia comentando ahí en la versión de la de Curia, yo con nosotros, con mi esposa, conocíamos a la esposa, pero al esposo no lo conocíamos. Entonces después, si no conocemos a los dos al matrimonio, en el caso que sea un matrimonio, bueno, y si no en el caso que sea soltero o viudo, tenemos que tener ese acercamiento primero y ver de a poco, no tirarle toda una sarta de cosas, no, rezar rosario, va a tener que hacer oración, va a tener que asumir un compromiso, va a tener que hacer... No, porque, claro, lo primero que va a hacer es espantarse porque o le va a ser inabordable. O sea, lo que nosotros le vamos a proponer que venga, que haga en el cursillo y después que sale del cursillo, prácticamente le va a significar un cambio tan grande que va a volver a su círculo y no lo va a poder sostener todo eso. Es una carga demasiado pesada, una mochila que le vamos a empezar a meter cosas que el tipo o la mujer o la esposa o la que venga a hacer el cursillo no lo va a poder sobrellevar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar en constante búsqueda y en constante formación, ¿no? Yo siempre insisto, y por ahí, bueno, medio cansador del tema de la formación, y cuando, bueno, integraba el secretariado o hablamos las coordinadoras, de lo importante que es, por esto hablábamos de esto de la formación, que en las convivencias para 4 años, fíjate lo importante que se hizo este tema de formación, comunión y santidad. ¿Y por qué el tema de formación? Porque cuando nosotros estamos en la vida diaria, en el ambiente, nos aparecen de todo, otras religiones, otras sectas, personas que dicen que son ateos, bueno, todo tipo, este es el ambiente en que nosotros nos movemos. Entonces, no para que estemos desesperanzados, para que estemos como desanimados, ¿no? Porque, como decía Lugo, si nosotros decimos Cristo y yo, mayoría aplastante, que es lo que yo aplico cuando voy hablar con alguien, o cuando tengo una reunión, o cuando me encuentro en una situación difícil, realmente la otra persona no sabe que nosotros somos, que yo y Cristo somos mayoría, porque somos dos, y el que no ha hecho el cursillo, el que no conoce esto, no sabe que él está solo y que yo estoy invocando al Espíritu Santo antes de entrar. O bueno, yo por ejemplo mando un pequeñito mensaje, porque en todas las cosas de los escritos que firmo, en las audiencias que tenemos los juzgados, yo pongo la mano sí para firmar. Entonces, bueno, el que está esperando que yo firme, ¿qué hace? Y mira la mano, ¿viste? Y eso, este tiene una cruz, este rosario tiene acá una cruz. Entonces, ese es el tema, igual que en la llave del auto, que tengo una cruz, que aparte de la que tengo con ese cursillo en la billetera, tengo otra que es grande, que me regaló Aide, que la tengo en, el auto, en la llave del auto. Y la tengo, bueno, puesta acá en el pantalón afuera. Entonces, ese tipo de cosas es lo que empezamos a mandar pequeños mensajes muy insignificantes, que en principio parece que no logran nada, pero bueno, y después empezamos con estos pocos comentarios, ¿no? Muy mínimos. ¿Por qué? Porque todo, para que todo lo que salga de la boca de los cursillistas vaya entrando hasta llegar a la médula de los que nos observan atentamente. Porque ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que estamos, como les decía recién, estamos hartos de escuchar que los cristianos se la pasan rezando, que no hacen nada, que la hora de oración. Yo he estado en grupos en cumpleaños de amigos, así, con matrimonio, y bueno, normalmente son los sábados a la noche, y yo me levanto, me digo, bueno, ya vengo a la una, yo tengo la hora de oración los domingos de una a dos de la mañana. Y bueno, en ese momento de la fiesta, que puede ser más o menos importante ese horario, yo me voy, bueno, y no falto porque, bueno, porque tenga que estar en esta reunión, o porque vaya a quedar mal, porque le vaya a parecer una falta de respeto, una falta de consideración que yo me vaya, ¿no? Bueno, así lo tiene en la mañana, se queda eso. Y después cuando vuelvo, me dice, ¿qué hacen ahí en esa hora, no? ¿Qué hacen ahí adentro una hora en silencio? Me dice, ¿con quién estaba? No, nada, estar ahí con él, escuchar que Dios te ama, como está en el sagrario, que te habla, que te quiere decir cosas, ¿viste? Como nos decía Lugo, el silencio interior y el exterior, ¿no? Bueno, muchos no lo cumplieron en el exterior anoche porque roncaban los 5 o 6 que estaban conmigo en la habitación. Así que yo tuve que dormir en el pasillo que está entre el baño y el coche, así que me saqué el colchón del pasillo. Muchos no lo cumplieron, pero bueno. Así que, para buscar a los vértebras, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos vértebras? ¿Estamos en la primera línea o vamos levantando a los que parece que se caen? ¿O solamente estamos a la orilla del lago sin largarnos a pescar, no? Sin ese compromiso. Yo tengo una situación con mi hermano, que bueno, yo fui el padrino, lo invité a cursillo, ¿no? Y a mis dos cuñadas también. Pero mi hermano, su esposa no se acercó más, no volvió más, está en otras cuestiones de bueno, no es que esté en otra religión ni cosa, pero no se acerca, va él solo, va a misa, no comulga, no se confiesa, bueno. Entonces salimos a caminar. Y por lo menos rezamos el rosario, y yo, bueno, dale, empecemos, porque si no, se nos va a hacer tarde cuando volvamos, que yo caminamos una hora. Y le digo yo estoy rezando, el rosario que hacemos lo voy a pedir para que vos vayas a confesarte y comulgue. Le digo, porque va él a la misa todos los sábados, no ha faltado ningún sábado. Y no lo hace, y no comulga, y no. Le digo, bueno, ¿qué te pasa? El cristiano, no, es que me falta, ya va a llegar el tiempo, ya va a llegar el momento, ya va a llegar el momento. Por supuesto que también voy con cautela, porque aparte que es mi hermano, que no voy a tener un problema, tengo esta situación de tener esta prudencia, ¿no?, que tenemos que tener con cuando salimos del cursillo, cuando salimos una jornada, con los que nos rodean, ¿no? Con nuestro metro cuadrado, como nos decía Jorge, es difícil, o como decían en la de Curia, es difícil con nuestra familia, con nuestros más cercanos, ¿no? A mí me toca con mi hermano o me toca con mis cuñados, ¿no? Y yo, más que un poco ceñirme a lo que tengo escrito acá, lo hablo de testimonios, ¿no? Y cómo es el ambiente en que nosotros nos encontramos. Y tengo otra vivencia, que en el cumpleaños de mi sobrina, que era mi ahijada, nuestra ahijada con Graciela, yo, bueno, veo que en las filmaciones de los cumpleaños se acostumbra a decir unas palabras, y van filmando lo que van hablando. Entonces yo le dije, cumple los años el 7 de octubre, ¿no?, el Día de la Virgen del Rosario. Y en la grabación yo le digo, espero que nunca te sueltes de la mano de la Virgen, que te va a acompañar toda la vida. Bueno, lo sacaron de la grabación, de la filmación. Llega una parte, nosotros decimos, que lo pase bien, que lo viva, el que hizo esa película, que es de todo el cumpleaños, que después la pasan en bueno, queda un CD, ¿sí? Esa parte de la Virgen lo sacaron. No sé si lo sacaron los padres, lo sacó ella, lo sacó el que hizo la grabación. Entonces, se dan cuenta que estamos en ese ambiente, en ese tipo de conductas, por eso es que dicen, ¿qué hacen en la adoración? ¿O qué hacen en este trabajo de que no sirve para nada de estar en el movimiento de cursillos, o lo que decía Lugo, con los, bueno, Lugo hablaba también de los que habían fallecido, de los que habían sido integrantes del movimiento, ¿no? Y nosotros lo que tenemos problemas son con los vivientes, ¿no? No tenemos problemas con los fallecidos, tenemos problemas con los vivos, ¿no? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta, ¿no? Dicen los que saben que el que pesca con mosca observa qué bichos come el que anda, qué bichos andan volando y se asientan en la superficie del agua, ¿no? Para saber, después armar la mosca y de acuerdo a los colores que tienen parecidos, poder engañar al pez. Bueno, nosotros no vamos a engañar a los que pescaremos para traerlos al cursillo, ¿no? Nosotros les vamos a decir a dónde van a ir, no les vamos a dar ningún tipo de explicaciones de lo que es la vivencia del cursillo, pero sí decirle que van a venir a 3 días de estar acá y encontrarse un amigo, ¿no? Como nos decía el Hugo. Para ello tenemos que centrarnos en analizar y seleccionar los ambientes donde se mueven los posibles, ¿no? Los posibles vértebras. Entonces, cuando vos, te decía recién, empezás a hablar de Cristo, empiezan a decir cosas de la iglesia, de los sacerdotes, de lo que hacen, de... Entonces, otra experiencia que nos contaba Eduardo del tema del Padre Patrio y todo esto de lo que pasa, ¿no? Porque, ¿por qué tenemos esta confianza y por qué tenemos esta convicción? Porque el organismo, la institución, digamos, la vida de cada uno, que la iglesia soy yo, es la institución más creíble, o sea, la única creíble. Entonces, todo lo que pasa en reformas de la ley de matrimonio, en los acuerdos prenupciales, en el aborto, en lo que nos llama la atención de este chiquito de 6 meses que estaba en la morgue y que ha resucitado, ¿no? Porque dice que es un milagro, bueno, que ahora... Todas estas cosas, está esperando cualquier, los medios y los demás, ¿qué es lo que dice la iglesia? ¿Qué es lo que dicen los sacerdotes? Está la expectativa. Entonces, esta convicción que nosotros tenemos nos surge de esto, ¿no es cierto? De seguir a Cristo y de ver que en esos ambientes, a pesar de todas las cosas que tienen, de la aspereza, de la frialdad, siempre está esperando qué es lo que va a decir la iglesia, ¿no? O qué es lo que van a decir los cristianos y qué es lo que nosotros... Por eso el vértebra se tiene que levantar y se tiene que parar, ¿no es cierto?, en la comisión directiva, en el consejo de administración, en el consejo escolar, y decir, mira, a mí la educación sexual me parece esto, a mí me parece esto y a mí me parece esto. Entonces, no por este respeto humano, que es lo que se pisa, como dice uno de los temas que tenemos acá en esta guía de cantos, ¿no? Porque eso no es respeto humano lo que va contra nuestras convicciones, ¿no? Entonces, todo le parece, ¿no es cierto? Está bien que los que, sin hablar de la iglesia, les parece que seguir a Cristo, evangelizar, orar, vivir en gracia, bendecir la mesa, les representa algo que no es palpable, no es medible, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente está tan en el mundo, tan en lo material, que te dice, ¿qué es lo que es medible? Y son los progresos, los balances que uno hace a fin de año, que dice, bueno, yo pude, qué sé yo, estudiar a mi hijo, tener un auto, todas esas cosas también, arreglar mi casa, ampliar esto, pintar, bueno, que se me fui de vacaciones, todo lo que sea, ¿no? Pero todas esas cosas son, duran poco, son limitadas. En cambio, cuando uno vive en Cristo y viene al cursillo y descubre quién es el verdadero amigo y a quién hay que seguir, ¿no es cierto? Uno no pone las cosas en las cosas del terrenal, ¿no? Entonces, ese es uno de los ambientes más necesitados, ¿no? ¿Qué necesidad que hay de hablar, ¿no? Porque ustedes se dan cuenta que con cualquiera que uno se encuentra empieza a hablar de estas cosas materiales y mundanas, ¿no? Que por supuesto tenemos que respetar y poner el oído, pero lo que nosotros tenemos que... Ahí, el estoque, porque me decía el Miguel, dice, ¿qué es lo que hizo el estoque que en Vertebración de Ideas, un libro de nosotros, lo que también tenemos que ver por esto de la formación, o leer, o bueno, entre otros, es eso de en qué momento y sutilmente el estoque es un movimiento de la esgrima, ¿no? De este deporte, bueno, de clavárselo, ¿no es cierto?, en la cabeza, en el corazón, donde sea, en las entrañas, bueno, donde corresponda. Eso es el estoque, es decir, que cuando él nos está hablando de sus cosas, o de sus problemas, o de sus situaciones, lo tenemos que resolver diciéndole, mira, si vos lo ves desde otro enfoque, ¿y cuál es el enfoque? Bueno, algún día te voy a invitar a ir a un lugar, esto que significó el cambio, que vos has visto, lo que yo actúo, cómo me manejo, y por qué tenés las señales que tenés y no las ves. Porque vos decís, me pasa esto... A mí me pasa decir, bueno, esta resolución no me salió así, esta sentencia me salió de esta forma, o esta otra cosa no me salió hoy, o tal cosa. Bueno, y no te salió, y no te va a salir, porque no te lo va a dar Dios, porque no te va a hacer bien, o te va a mostrar. Entonces, cuando vos empezás a precursillar y le empezás a mostrar al posible candidato que las cosas que le ocurren tienen un porqué, ¿no es cierto? tienen un fundamento y está en que no te hace falta o no lo necesitas, ¿no es cierto? Como decía esa canción de Facundo Cabral que decía, ¿cuántas cosas hay en el mercado? O Diógenes, creo que lo decía un filósofo, que no necesito, ¿no? Entonces, en ese tipo de cosas decirle, mira, vos pones las cosas en el mundo, pones las cosas en tus amigos, en tu familia, y todos te pueden fallar, todos te pueden traicionar. Entonces vos tenés que conocer al amigo que no te traiciona. Cuando no te quede nada, dice que en un diálogo del diablo con Dios le decía, en el pasaje este de Job, dice, sacale, dice, claro, Job te agradece porque tiene hacienda, porque tiene 7000 ovejas, porque tiene todo lo otro. Dice, sacale las ovejas, dice, bueno, sí, sacale las ovejas, le dice al diablo, pero no lo toques a él. Sacale los sirvientes, sacale los esclavos, sacale tú, pero no lo toques. ¿No es cierto? Entonces Dios termina diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, ¿no? Entonces, cuando te quedas sin nada, te parece que te quedas en cualquier situación complicada, sin muchas cosas, o que perdiste algunas cosas que vos decís, bueno, las perdí, es porque, como dice el padre Mamerto Menapache, dice, si Dios borra, es porque quiere escribir. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitirle nosotros en el precursillo a los posibles candidatos, que esta es la vida que van a empezar a vivir desde la otra visión que van a tener acá. Por eso también le decimos, bueno, lo tienen que vivir el cursillo. Entonces, y otra de las cosas, una sugerencia que les hago, yo por la mañana, después de que en el año 2007 fui rector, me quedó una práctica de pasar por el sagrario un ratito, ¿no? Después puesto con esto de la oración, ¿no? Dice, digo, no sé del día que entre luces y sombras viviré, pero sé que si tú vienes conmigo, Señor, no fallará mi fe. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque en esta preparación, en esto que hago normalmente a las 8 de la mañana, o que paso por la parroquia, ya tengo esta mente, pensando, ya tengo en mente, ¿no es cierto?, a la actividad que me toca, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezo a precursillar, ahí es donde tengo que transmitir esto de lo fundamental cristiano, y ahí es donde tengo que pensar si yo realmente soy vértebra, ¿no? Entonces, ¿con quién me voy a encontrar y qué es lo que yo voy a transmitir y cuál es el Cristo que yo le voy a mostrar a los con los que me encuentro, ¿no? Que la mayoría, como ustedes ven, no han hecho el cursillo, no tienen un acercamiento a la iglesia, ¿no? Entonces, ahí también debemos tener en cuenta que si vamos a invitar y ser padrinos para llevarlos a cursillo, tenemos que reflexionar que deberemos mantener el compromiso ineludible e impostergable de acompañarlo en el postcursillo, en las reuniones de grupo, en las utreras, en la escuela, en todo, ¿no? Por eso, algunos decían que, Edith me parece que me decía, cuando venís a un cursillo sin haber hecho jornada, tenés más miedo que los nuevos. Y cuando venís a una jornada y salís de la jornada, tenés más miedo porque sabés la responsabilidad que ahora tenés cuando tenés que venir al cursillo. O sea, siempre tenés miedo y siempre te pasa, aunque haga muchas cosas. Bueno, entonces, en esto de la responsabilidad y esto de la preparación, y tampoco pensemos, bueno, que hacemos jornadas, que hacemos todo tipo de escuela, nos van a llamar a un cursillo, ¿no? No tenemos que tener esto que decía Lugo de humildad y de servicio, ¿no? De creer que, bueno, yo ya vine a la jornada, me van a elegir, tengo que venir un equipo, me ofendo, no vengo a la cocina, no vengo, bueno, no me dan nada. Bueno, por lo que yo le decía recién, no te lo da Dios porque todavía no te hace falta, ¿viste? No te va a hacer bien, o no es este el momento. Entonces, eso es lo que hay que venir a hacer, una jornada, una reflexión, para tener esta humildad y decir, no, mira, no es que vos no sirvas para nada, porque todos servimos para algo, ¿eh? No todos servimos para todo, pero sí te va a servir en este momento de reflexionar y de ver cómo estamos trabajando en la reunión de grupo, sobre todo en el ambiente, ¿no es cierto?, pero en los distintos momentos que nos da el movimiento de cursillo, ¿no? Entonces, para continuar con la búsqueda en los ambientes que nos interesa, el Hugo nos hablaba de este metro cuadrado móvil. En la implementación de la estrategia del movimiento, ¿no es cierto?, que busca evangelizar a los hombres y mujeres que serán los animadores naturales de los ambientes en el que se desenvuelven, así a través de ellos se transformen, ¿no? Tendremos que afinar la mirada, agudizar el ingenio, y el criterio debe ir madurando, nuestro criterio, para elegir a las personas que luego buscarán a otros vértebras, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros evitar este, entre comillas, fracaso, nosotros que decimos después, bueno, mira, hizo el cursillo, después no volvió más, con toda esta preparación, lo que implica, bueno, nosotros en eso tenemos que seguir, como siempre, mentalizados en que tenemos que sembrar, ¿no? Entonces, Ahora no nos confundamos con esto, el movimiento no es elitista, no hay que buscar a un grupo de élite o formar un grupo así de selección, ¿no es cierto? Pero sí tener en cuenta que esto no descarte a otros, ¿no? Porque el movimiento es selectivo, por lo que al buscar a los vértebras, el movimiento pretende la cristianización lo más rápido posible, y solo se podrá lograr solo con los capaces. No son los que están a medio camino de cualquier cosa. Siempre la evangelización tiene que empezar por el hombre para luego transformar el mundo. Y no querer transformar los ambientes para que se transforme el hombre. Eso es imposible. Directamente eso, abandonémoslo. El hombre tiene que descubrir gozosamente su vocación seglar. Seglar, digamos, de misionar, ¿no? El seglar es el laico. No se trata en los cursillos de presentar un Cristo cargado de responsabilidades y compromisos, sino que, supuesta la gracia, tenemos que presentar a los más alejados el mensaje que Dios en Cristo nos ama, para que luego de analizados los ambientes decisivos, tengamos en mira los candidatos y las candidatas. Tenemos que saber qué condiciones deben reunir estos posibles. ¿Quiénes deben ir? Deben ir los animadores de sus propios ambientes, es decir, los que le dan vida a cualquier lugar en el que se encuentran. Porque esta capacidad se la da su personalidad. Algunas veces tienen claro por dónde van. Por supuesto, no siempre van para el lado de Cristo. Pero para eso deberemos estar nosotros. Ellos son los que forman comunidades. Construyen la red que nuclea a los que movilizarán a otros a acercarse al movimiento. Como nos dijo Lugo, nosotros no estamos para salvar almas, ni para, si también eso está bien, y para trabajar en estas actividades de cualquier parroquia, nosotros tenemos que evangelizar. Nosotros tenemos en el Concilio Vaticano, desde el Concilio Vaticano, ¿por qué? Todo tiene un porqué, ¿no? ¿Por qué ocurre esto de esto del Concilio Vaticano y por qué los laicos empezamos a tener más importancia que los sacerdotes, que los obispos? No, me digo importancia en el sentido de cumplir esta misión, ¿no? Como escuchábamos en la grabación anoche, ¿no? ¿Para quiénes son los que quedan, no es cierto, los laicos, no es cierto? Esto es lo más inútil. Bueno, esta modificación del Concilio Vaticano y después de Christi Fidelis Laici, un documento del Papa Juan Pablo II, y después del documento de Aparecida, de misionero, ¿no?, de la que nos envía, todos estos documentos tienen un porqué, ¿no es cierto? Porque la Iglesia, el Papa y la tradición católica, dice, ocúpense ustedes, como decía la grabación, y tienen familia, tienen hijos, tienen trabajo, no sé, cuestión de ustedes. Lo tienen que resolver y tenemos que seguir en este gran compromiso. Por eso salir de una jornada y que nos podemos sacar todas las dudas y estar pensando en esta mentalidad, en esta estrategia, ¿no es cierto? Y después saber por qué en el cursillo el jueves pasa tal cosa, el viernes tal cosa, el sábado tal cosa, ¿no? Entonces, por este tema es que es la labor que nos encomienda estos documentos. No lo dicen los obispos que se reúnen en un sínodo y que es este documento de Puebla, Medellín y todo lo que viene. Por eso yo insisto, como todos lo vemos, insisto, en que debemos de cada coordinadora reunir el dinero, ayudar para que uno de cada coordinadora vaya a estas convivencias, al Encuentro Nacional de Dirigentes, se haga en la provincia que se haga, porque esto es lo que logramos después y no estamos en una base de arena, ¿no? Como nos dice, estamos en roca, porque cualquier otro que nos aparece, otra experiencia, llega, no sé si estaba Graciela con una persona o con alguien, llegó a la casa y dice, no, mira, son los testigos de Jehová, eran los mormones, sí. Y le dice, no, deja salgo yo, le dice Graciela. Dice, y entonces sale, en casa está, sale con la revista acá, con la revista así de Cristo. Y le dice, pues, mire, le queremos dejar un folleto, dice, que van a leer. Dice, no, disculpen, le dice Graciela, yo soy católico. Dice, ah, bueno, está bien, pero Dios es único, hay un solo Dios. Bueno, yo voy a leer este documento, yo le voy a recibir y usted me recibe esta fotocopia del Cristo. Y dice, sí, bueno, está bien, pero mire que este es el papi. No lo recibía, no lo querían hacer, entonces esa es la actitud que nosotros necesitamos de esto, ¿no? Necesitamos de esta formación, porque dicen, bueno, ellos defienden, o se leen la Biblia, alguna cosa puntual, un tema puntual, y vienen y te lo tiran, y te lo lavan, y te dicen, y te lo defienden. Bueno, nosotros tenemos que tener esta formación, ¿no? Por eso yo creo que después, o lo que tenemos que transmitir en nuestra coordinadora, es esto de que cuando hay un evento, que también lo sabemos, como programamos nosotros acá en nuestra diócesis y toda la actividad del movimiento durante el año, sabemos cuándo se realizan estos encuentros nacionales, para que uno por lo menos vaya, ¿no es cierto?, y costeemos todos los gastos y solventemos esto, porque las experiencias, las vivencias, que es como un cursillo, que es como una jornada, es el mismo trabajo, ¿no? Es lo que tenemos que lograr y hacer que vayamos rotando, que integremos las coordinadoras, que otro sea presidente del secretariado, que otro sea miembro de esto, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Hacer vértebra es hacer un líder. Entonces, si en un movimiento o un organismo, una institución, no forma a los líderes y solamente me lo quedo para mí y no lo transmito y sigo absorbiendo cosas, claro, después yo no estoy mal, me llevo todo lo que yo he conocido solamente y los otros no les he permitido, no he tenido posibilidad de conocer todo esto y que podía servir y que seguramente sirve para ir a los ambientes, ¿no es cierto? Y para seleccionar a los vértebras y para conocer esto. ¿Por qué? Porque vemos otras realidades de otras provincias, cómo están trabajando y trabajamos en decurias que la integramos entre 15 y 20 personas, como me ha pasado a mí, y cada uno de una provincia en eso. Entonces, ahí vos tenés la orientación, tener las directivas, tener los pensamientos, los errores, las fallas o lo que se está haciendo para manejarse después cuando uno vuelve a su propio ambiente y en su diócesis, transmitir esto, ¿no? Entonces, no tendremos que exigirnos a buscar candidatos que ellos manifiesten una fe explícita o implícita, o una determinada cultura religiosa, aunque la tenga desde su origen, desde su familia, ¿no es cierto?, por tradición. Si por cultura, esa cultura religiosa se entiende los saberes, sentimientos, valores que se transmiten de una generación a otra, o que su familia haya sido formadora en la vida religiosa, poca o mucha que tenga el candidato. Tenemos que crearle al futuro candidato en su mente y su corazón que ellos siempre se encuentren en la búsqueda sin descanso de una persona que no los va a defraudar, de ese amigo, entre comillas, ¿no?, que en ningún lugar encontraremos otro igual. Que ya no tendrán que poner su visión y misión en las cosas materiales o seguir a cualquier líder. Tenemos que compartir su vida con quien o quienes le permiten, ¿no?, que todos nos transformemos en líderes, pero no para que hagan lo que es nuestra voluntad, sino para que dirijan sus vidas a ayudar a otros, a vivir la vida cristiana y enfocar todas las alegrías y contrariedades desde las señales que te manda Dios, que es lo que yo le decía recién, ¿no? Es tan fino el Señor con los mensajes no escritos, con lo no evidente, ¿no?, que nos manda y que nosotros tenemos que estar muy atentos con estas señales para ver esto, ¿no? Hay que transmitir que esta vivencia la tendrán todos los días, ¿no? Por eso es esta solución que te da el cursillo. La finalidad será siempre vertebrar la cristiandad, ¿no es cierto?, donde sea, con vértebras vivas y vivificadoras. La tarea evangelizadora ha de tener en cuenta la cotidiana experiencia de la gente, lo que viven las personas, sus inquietudes, sus sueños, sus expectativas y preocupaciones que vibran en sus corazones, ¿no? Son innumerables los acontecimientos de la vida y las situaciones humanas que ofrecen la ocasión de anunciar, de modo discreto, pero eficaz, un respetuoso diálogo con la cultura religiosa. Es lo que el Señor desea comunicar en una determinada circunstancia. Es necesaria una verdadera sensibilidad espiritual para llegar a leer el mensaje de Dios en los acontecimientos que son los signos de los tiempos, ¿no? Dice Eduardo Bonín, también en este libro Aprendí de Cristiano, que dice, nosotros los cursillistas debemos saber hacia dónde va el mundo, para que cuando llegue, nosotros ya estemos ahí. Para saber quiénes serán los vértebras de la cristiandad en una ciudad, pueblo, grupo o ambiente, será preciso fijarse en quiénes vertebran hoy esta sociedad, o sea, en las personas que en ella integran el nervio vivo de la opinión, la influencia y el prestigio. Estas personas no son los que ocupan los cargos más altos, ¿no?, los mejor situados, sino los que en cualquier estrato de la sociedad o nivel social son cabeza de puente. Sus decisiones deciden, sus opiniones mueven y sus actividades conmueven. ¿Quiénes pueden ir ahora? Que si bien no reúnen las condiciones dichas ni se los considera vértebras, sí posibilitarán el avance, la permanencia y, ¿por qué no?, el inicio en la vida de la fe, en todos aquellos que a su vez a ellos los rodean y se mueven en ese metro cuadrado. Siempre hablamos en el movimiento del vértebra estándar, ¿no? ¿Qué significa esto estándar, ¿no? Esto está referido a que puede convertirse, el potencial, el que nosotros vamos a elegir, con la ayuda de la gracia y el Espíritu Santo. Puede ser un potencial líder, por supuesto no lo sabemos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ponernos esta armadura, que es Cristo y yo mayoría aplastante, para la defensa de lo indicado por el movimiento, ¿no? Y separar o no invitar a quienes no deben ir. Por ejemplo, tampoco pueden ir los que no sean psicológicamente equilibrados, que no sean estables con fundamento en las actitudes que desarrollen, los insatisfechos, aunque algunos, digamos, puedan hacerlo a causa de una inquietud sana o a causa de una avería, ¿no?, que puede estar en su cabeza, se han cerrado por la angustia, en el corazón, porque tienen baches sentimentales, o en la voluntad, porque le dan mayor importancia a los fracasos, ¿no?, y no ven esto que nos ofrece Cristo. Tampoco tienen que ir aquellos, o tienen que venir, que solo sienten curiosidad para ver qué es, y solo preguntan sin comprometerse, desafiantes con los sacerdotes, o para ver si acá tenemos la solución mágica. Acá no tenemos la solución mágica, no tenemos una cosa que va a salir de acá y le va a resolver todo cuando vuelva a su ambiente. Tampoco deben ir los que se encuentran viviendo una situación no limpiable, la que no puede resolverse esta situación ni revertirse haciendo el cursillo. Porque no se lo va a solucionar esta solución, hacer el cursillo. Los que están atrapados por dependencias como el alcohol, las drogas, con el casino y otras hierbas. En el buen sentido de la palabra, no hierba de fumar. Ello por cuanto habrá quienes nuestra propuesta de cursillo les supondrá un reto psicológicamente inabordable. Es decir, entre la nueva vida y los pequeños o grandes vicios o formas de vida imposible de vivir de acuerdo a los mandamientos. Si nosotros sabemos que después de conocernos, de acercarnos, de hacernos amigos y de tratar esta vida, vemos que después de los pequeños estoques que vamos haciendo, no modifican nada, o no nos escucha, ¿no? Bueno, es lo más probable, si bien enseguida vamos a hablar de eso, sabemos que no lo va a modificar el cursillo, ¿no? Por supuesto, no pueden ir los no bautizados, y a los que seguramente no les traería ningún beneficio alguno. Pero acá nos preguntamos, ¿cómo sabemos que no les traerá beneficio? Bueno, porque intuimos que cada uno sabe que este tipo es un bobo, es un soberbio, un sabelotodo, los que no quieren saber nada con participar de ningún trabajo voluntario, ni los que ves en ninguna manifestación de ningún tipo, ni participa de alguna entidad vinculada con su actividad laboral o de esparcimiento. Todos esos son criterios, son los criterios que tenemos que ver y analizar en esa persona que no hace. ¿Vieron? ¿No es cierto? Se les llama un ni a esto, ¿no? El ojota le dicen también, porque no sirve ni para deporte, ni para pasear, ni para trabajar, nada, ¿viste? Tampoco, este es un ojota, ¿viste? Tampoco debe ir el que se cree libre, ¿no? Invoca que tiene total libertad, que la oración no logra nada y que todo en la vida es relativo, ¿no? Todo es relativo. Quiere hacer lo que le da la gana, que cuando se hace llevado por la masa, ¿no es cierto?, porque dice que hace lo que le da la gana, pero en realidad está masificado, que no suele ser su real gana, ¿no?, sino la poca original gana de querer ser original, ¿no? Esto de decir, no, yo no me guío por esto, y después ustedes los cursillistas o ustedes son fundamentalistas, ¿no? Lo mejor es no ser ni dependientes ni independientes, sino estar pendientes de lo que se cree, de lo que se valora y de lo que se ama. Cuando vayamos observando y muy sutilmente avanzando en la conquista del posible vértebra, veremos que tenemos que darle un tratamiento previo, ¿no? Poco a poco comentarle y vamos a decirle claramente de lo que significa vivir un cursillo y luego presentarlo a la reunión de grupo, en la escuela de servicio, en la coordinadora del lugar, comentarlo con otro cursillista. Che, ¿qué te parece si invitamos a aquel, no? Porque por ahí uno solo dice, bueno, yo me parece que voy solo, voy a fracasar, pero si vamos con dos o con tres, bueno, hay que ver si el candidato, el posible candidato, tiene quien le ayude, si tiene a quién ayudar y si tiene control de sí mismo, ¿no? El hombre que sabe tener a raya sus impulsos y sabe dar un cauce adecuado a su orgullo, a su egoísmo y a su ambición, tratando con esfuerzo de transformarlos hasta que pueda darles el calificativo de santos, santo orgullo, santo egoísmo y santa ambición, ¿no? Se demostrará así que, y se mostrará a sí mismo y podrán verlo todos los demás, que Cristo ha logrado hacer de él el hombre nuevo, ¿no? Que puede ser fermento para fermentar muchas cosas en cristianos. Si ya tenemos individualizado el candidato, comenzará la preparación eficaz para que su paso por el cursillo sea especial, ¿no? y tener presente la finalidad del postcursillo, que por lo tanto resulta ser una serie de principios y conductas que deben tener siempre presente los padrinos. Como el cursillo y la misma vida cristiana es vivencial y no algo meramente teórico, el padrino debe crear en el candidato una disposición de escucha y hacerle ver que puede vivir como vivo yo, realizado como persona y realizándose en los ambientes en los que se mueve como cristiano. Entonces tendremos que recurrir a los medios para lograrlo, mantener un contacto personal con él, sus pensamientos, sus opiniones, como le decía recién, ver los lugares que frecuenta y en lo posible hacerse muy amigo o cada vez más amigo, pero respetando su identidad y su libertad. Hay que mostrarle un cristianismo que le dará respuestas a todos los planteamientos que él tenga y que el mundo le hace al hombre de hoy. Para ello será fundamental el testimonio de vida y palabra, como expresé al principio, ¿no? Demostrarle el Cristo que nosotros el Cristo que nosotros vamos a reflejar, ¿no? Bueno, acá yo le voy a repartir, no sé si algunos tienen o han visto, esta es la ficha nueva, después se la van pasando, que hay en el movimiento que tenemos que llenar, porque es importante también tener en cuenta eso, discutirlo en la escuela de servicio o en la coordinadora, para, después si le faltan, bueno, sacamos una fotocopia, para saber, al llenar los datos, la importancia de que cuenten después en la coordinadora o en el secretariado, en la selección, y se sepan todas las cosas, porque después estratégicamente diseñamos la labor de pasillo y el trabajo de curia en lo que cada, en la situación y las vivencias de cada uno, ¿no? Por eso es que se ha modificado la ficha para que se ha agregado otros datos que permiten cada vez más en forma clara ver la situación de cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque al precursillar tenemos que tener presente que si lo hacemos mal, entonces ahí casi con seguridad va a fracasar el cursillo y por la lógica consecuencia el postcursillo. El precursillo lo realizan aquellas mujeres y hombres que en su postcursillo y cuarto día están viviendo esta gracia en todo su esplendor y de un modo consciente, creciente y compartida, ¿no? Como nos decía en el cursillo. Por eso, el norte que tendremos que mirar al precursillar es el de Juan el Bautista, ¿no? Que decía, el reino de Dios está cerca, allanen los caminos del Señor, conviértanse y crean en el Evangelio, para facilitar el encuentro con Dios, con los hermanos y con uno mismo. Y ustedes se preguntarán, y yo también, ¿no? ¿Cuándo debemos invitarlo? Este tiempo de preparación que conlleva la forma de llevarla a cabo no tiene pautas fijas, ni puede darse un consejo, ni nadie tiene un modelo. Ese es el criterio y esa es la formación que tiene que tener el dirigente, y que nos sirve esta participación en la jornada, porque no tenemos un librito como este que diga, mirá, para ver al candidato tenés estos pasos y esto. No. Dice, puede ser que no sea para todos al mismo tiempo, todo dependerá de la realidad personal de cada uno de los posibles candidatos que estamos siguiendo. Puede durar un día, puede durar una semana, puede durar meses o años. Tiene que madurar y realizar su propio proceso, y cada padrino o varios de los que acompañan al padrino, ¿no es cierto?, podrán ir analizando los avances, pocos o muchos, y entonces saber cuándo es el momento justo para invitarlo. Que les reitero, esto es importante porque después en el postcursillo persevere y asuma este compromiso, ¿no? Como decía el Hugo, tenemos que tener humildad y servicio, y también este compromiso, ¿no? Por ahí uno se lamenta de decir, bueno, no vine al cursillo, no vine a las jornadas, o no va a la escuela, y cuando seguramente nosotros nos encontramos el lunes, volvemos a nuestro ambiente o con otros cursillistas, ¿dónde estuviste? Ah, si fueron las jornadas, estuve ya, yo tendría que haber ido, yo podría haber ido, yo debería haber ido, ¿viste? Todo el potencial, el debería, el podría, no, ¿viste? Tenemos que saber como padrino que tenemos que asumir este compromiso, y si tenemos que dejar nuestra reunión de grupo, la tenemos que dejar para acompañar al nuevo grupo que hemos formado. ¿Sí? No, porque, y adaptarle, algunos, o sea, ha habido casos, quieren adaptar su reunión de grupo, su día, no, con que no puedo el martes porque yo tengo una reunión de grupo, hagámosla el miércoles, y después resulta que los nuevos no pueden el miércoles, ¿viste? O los hombres pueden, las mujeres no pueden, no. Nosotros tenemos que estar adaptados a esta situación, a este compromiso de que tenemos que seguirlo, hasta que uno crea, o con los otros dos o tres que hemos estado en la de curia o de cada coordinadora, de cada lugar, que pueden seguir solos y ellos saben hacer piedad, estudio y acción. Porque si no, después dice, como el que desconoce, por eso esto de la formación, tendríamos que hacer un cursillo de 2 días, tendríamos que hacerlo mixto, tendríamos que hacer la reunión de grupo y leer tal cosa. No, si ya está pensado y rezado y reflexionado desde el año 44. Lo que tenemos que hacer es, porque esto no cambió, lo que cambió es el hombre, la sociedad, el ambiente, lo que nosotros tenemos que hacer es leer y formarnos. ¿No es cierto? Porque dice, decía Pablo VI en la tercera estrella mundial, dice, el cristiano se forma, ¿no es cierto? Conforma sus criterios y sus principios y después reforma el ambiente en el que se mueve. Entonces, por eso es tan importante este tema de la formación, ¿no? Por eso este tema de conocer el mecanismo del cursillo y no después querer uno, lo primero que hace cuando después empieza a conocer, quiere hacer una modificación, quiere hacer una reforma, le podríamos poner esto, ahora se está en este proceso de modificar ideas fundamentales, hasta el 2012 hay un plazo, eso se puede ver todo en la página, no es porque yo lo haya leído, porque yo conozco, decir, bueno, sí, vos porque tenés tiempo de estudiar, no, si esto en el que puede ver en internet, o en cualquier lugar acceder con otro, hasta se puede imprimir y todo, no es una cosa que está tan lejana, ni tampoco una cuestión difícil de leer una página cada día de estos lineamientos o de los libros del cómo y el por qué, de vertebración de ideas, ¿no? De las conversaciones de Calafiguera, bueno, estas cosas nos están marcando que por eso se hacen estas cosas, porque a veces tenemos que ir ajustando, como decía Lugo, con las cubiertas y con el motor y con la chapería, o sea, con nuestro auto de todos los días, ¿no? Con los pocos o muchos quiñas o choques que va sufriendo, ¿no? Nuestras armaduras, bueno, tenemos que hacer esto, ¿no? En esto de la formación. Entonces, cuando vemos esto del padrino y lo que le decía recién de que le acompaña al padrino para analizar los avances que tenía, ¿no es cierto? Cuando esté lista la masa, entonces ahí sí lo metemos al horno, figuradamente meterlos, traerlos al cursillo. Entonces ahí donde confeccionamos la ficha bien completa, esa que tienen, ¿no es cierto? Para que se conozcan dentro de sus posibilidades, en su totalidad el candidato, ¿no? Entonces después el equipo de cursillo conoce la forma, cómo se va a acercar, qué problema tiene, qué es lo que está pasando, qué cosas habla en cada decuria, y entonces después nosotros en el pasillo, en la reunión, en el almuerzo, cuando se empiezan a abrir al diálogo, ¿no? Como anoche, que bueno, que estábamos medio nerviosos, entonces después empezamos a liberarnos, a relajarnos, y bueno, nos empezamos a olvidar de todo lo que traíamos de la calle, y empezamos a vivir realmente el cursillo, o las jornadas, o el encuentro, o la convivencia, o lo que sea, ¿no? Entonces, todo ese proceso, ¿no? De que vamos madurando hasta que venimos en la noche del día que llegamos hasta después que van pasando las horas, ¿no? Es lo que nos sirve en el cursillo, por eso la importancia de sacarnos todas las dudas en esta jornada, para saber después en el cursillo, como decía Edith, tenemos miedo de venir al cursillo porque a integrar un equipo porque no conocemos muchas de las cosas que están pasando. Y de la transformación que va sufriendo el cursillista o el que está haciendo el cursillo, y por qué lo va haciendo, ¿no? Porque son los momentos. Y tampoco creer de porque no lloró cuando pasamos el sábado ahí al sagrario, o porque no hizo tal cosa. Bueno, cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su aprendizaje, digamos, su propia evolución. Y bueno, eso es lo que también tenemos que conocer en la ficha y tenemos que conocer los datos. Y este precursillar para cuando venimos al equipo, a esta persona le demos el estoque, este puntazo, ¿no? Hablando bien, en el buen sentido, de las cosas que le tienen que llegar y lo tienen que tocar para que vea cómo se puede vivir esta vida, ¿no? Que no es ni pesada, ni una carga, ni es asumir compromiso de decir, no, bueno, yo, qué sé yo, no quiero ir al movimiento, no quiero ir a esto de la escuela porque después me van a llamar para esto, me van a llamar para el otro. Cuando nos estamos engañando, porque esto que parece que no tiene ninguna, digamos, retribución o utilidad, medida, se puede decir en peso materialmente, Dios te da el 100 por 1 cuando va a venir. Y lo hemos comprobado todo, y lo seguimos comprobando, entonces este método de ver, jugar y actuar sigue dando resultados, ¿no? Por eso nosotros ni intentemos tratar de modificar ni una coma, ni una i, como dice el Evangelio, de esto que se ha hecho en el movimiento del cursillo y de todo el material que existe, ¿no? Entonces, hay que saber todo lo necesario para ayudar al candidato y así preparar estas estrategias, ¿no? Por ello el padrino, repito, debe reflejar en la ficha el conocimiento profundo, ¿no? Por supuesto que la ficha no debe presentarse el domingo a la noche en la clausura, ¿no? obviamente. Bueno, esto es una broma, pero debemos tener presente que como se programa, como dije recién, las actividades del movimiento, ¿no? Conocemos la fecha donde se va a hacer el cursillo, y ahí estamos en condiciones de tener la ficha y acrecentar el contacto con el candidato para que sepa con anticipación, que al cursillo se va una sola vez y que se hará en tal fecha. Esta ficha es un material al que se le da un tratamiento de total y absoluta discreción, con mayúscula. Esto porque si el cursillo no se hace o no viene el cursillo, se quema, se destruye en esta ficha, ¿no? Y puede volver a hacer otro, aunque sea al mismo candidato. En este precursorial tiene que saberse acabadamente cuáles son las obligaciones y responsabilidades del padrino. Estas no terminan con conocer al candidato, seguirlo en su vida, luego la presentación de la ficha y el llamado al cursillo, ¿no? El jueves o en la reunión previa del martes, que lo hacemos bueno en Alvear en los martes, ¿no? Sino que comprende fundamentalmente el compromiso de concurrir a las reuniones previas a las que se los llama, también junto con el padrino, y sobre todo acompañarlo en el cuarto día, todos los días y siempre. Por ello, el precursillar es una acción de cada uno que realiza movido por la gracia y que se desarrolla en el postcursillo por todos los miembros del movimiento. Por ello el precursillo mostrará claramente la magnitud misionera del movimiento. Por eso le hablaba yo de este documento de Aparecida. Siempre recordamos que el precursillo es para el cursillo, este es para el postcursillo y desde el postcursillo se precursilla. Por eso esta flecha, ¿no? Y para terminar, voy a dejar las dos preguntas, una frase dice: conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro mayor gozo. Bueno, yo le voy a dejar tres preguntas. Dos preguntas. Dos cositas, tres preguntas. En el tema de la pincha, no es ocultar información y no engañar. Porque diciendo la verdad, ayudamos al equipo para poder ayudar a esa persona que va. Por ahí no, le ocultamos información porque si no, no va a recibir eso. No ocultar información en la ficha y también no llevar al que le hace falta, ¿no? Porque si tiene problemas con la señora, le hace falta. Porque por ahí cometemos un error. Y ahora en la de furia vamos a trabajar entonces en eso. Justamente, uno de los temas, ¿no? Las dos preguntas son: ¿quién precursilla? Desde el enfoque de ¿quién verdaderamente precursilla, ¿no? Y la segunda: ¿cuándo debemos invitarlo? Tener en cuenta para estas preguntas el llenado de la ficha y las obligaciones del padrino. ¿Cuándo debemos invitarlo? ¿Puedes tener de vuelta la frase? ¿La frase? Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestras palabras y obras es nuestro mayor gozo. Bueno, estas otras dos que les voy a dejar no las escriban. Esto es para todos los días, ¿no es cierto? Esto les lleva 15 segundos formulársela, pero no se la van a olvidar nunca. No hace falta que la escriban, y acuérdense que todas las mañanas cuando vayan a salir de su casa, y a veces de ser posible frente al sagrario, se pregunta: ¿quién sino yo? ¿Y cuándo sino ahora? Muchas gracias. ¿Quién sino yo? ¿Cuándo sino ahora? Este es misionero y el misionero y el apostolado. Bueno, hacemos la acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, patrono de los cursillos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.